Seguimos recorriendo éxitos. Alta Revolución. Suena y dice. Y las palmas arriba. Las palmas arriba. Y en la fiesta. Para los guapos del chamamé, ahí están presentes las amigas, por supuesto, también.